Magical Mystery Show. Regresamos a vivir la aventura. Estás aquí por Morelos Soy. Esta grandiosa, grandiosa enseñanza que nuestros ancestros nos dejaron, ¿verdad? Como los valores, también ellos los recibían directamente de los ancianos, de las ancianas. Los valores eran más que nada promovidos por ellos, eran inculcados por los ancianos. Entonces, ahora es lo que debemos de rescatar, precisamente rescatar los valores y apoyándonos mucho en los seres ya con sabiduría, que son los ancianos, las ancianas. ¿Por qué? Porque ya tienen una trayectoria recorrida, vamos, que a muchos les hace falta, pues son pequeños, la juventud, la madurez, pero es un largo camino para llegar a ser ancianos. Yo creo que todos los ancianos tienen un respeto muy, muy especial en muchos lugares del mundo, pero nos hace falta reforzar más ese apoyo hacia los ancianos, ya que vamos, pues todos alguna vez llegaremos hacia allá. Algunos pues no tendrán la fortuna, desgraciadamente, algunos llegarán a ser ancianos, y pues es lo que debemos inculcar aquí, en este mundo, el respeto a los ancianos, el saber escuchar sus sabios consejos, como se dice, porque ellos tienen verdadera sabiduría, hecha oro. Así es. Y finalmente son quienes han dejado las raíces, las herencias, los legados, y eso obviamente va evolucionando. Hoy en día vemos, pues tenemos al alcance tantas herramientas para promover y comunicarnos, sobre todo para hacer intercambio cultural, y es un efecto increíble. Porque te das cuenta que también en otros países que por muy evolucionados, una de sus grandes cualidades es precisamente el arraigo a sus valores, a esa esencia que pues seguramente en muchos países, y hablo en especial de México, de pronto se difumina por la intervención de diferentes corrientes que tienen mucho que ver, por supuesto, por los medios, la mercadotecnia, pero más por el territorio norteamericano, que no quiere decir que no tengan valores, por supuesto que los tienen, y por supuesto que en México existen grandes valores, pero están sumamente distorsionados. Así es. Y ahora vemos a la nueva generación, a las nuevas generaciones, pues obviamente trabajando desde un punto de vista aparentemente independiente, pero hablando de valores, también podemos nombrar, por ejemplo, los nenes, ¿no?, que son sí, desvalorizados por los padres porque realmente les han quitado esa fuerza para poder ser alguien independiente y así se han vuelto es, chicos. O bueno, no nos vamos a ir a ese tema, pero bueno, ahí también tiene que ver los valores y lo que no estamos insertando en estas personas, porque el valor por ti mismo es lo más importante. Definitivamente, Ale, los valores es un tema muy amplio, extenso, en el cual, pues bueno, tiempo nos haría falta ahora. Pero hay que hablar de lo principal, vamos, el valor del respeto a sí mismos, primeramente. Respetarse a sí mismos, nuestros ancestros, nuestros antepasados mexicas, era un valor primordial. Respetar su cuerpo, respetar su esencia, respetar su espíritu. ¿Para qué? Para, por consiguiente, respetar a todo ser humano, respetar a sus semejantes. Depende del respeto que se tenían a ellos mismos, era el respeto que les daban a sus aldeas, a sus tribus, a sus culturas. Aquí en México siempre se creó un valor muy indispensable, que era el saber tomar enseñanza de los ancianos sabios, de las montañas ancianas sabias, porque vamos, esto tiene una memoria también. La naturaleza tiene memoria. Así es. Y por eso muchos de nuestras personas que se preparaban para tener ese descubrimiento interno, para descubrir su espiritualidad, eran llevados a la montaña. ¿Para qué? Para redescubrir sus valores, precisamente. Y ahí solos en la montaña, con la naturaleza, con la oscuridad, con el día, descubrían sus valores y bajaban de la montaña para ponerlos en práctica. Entonces era una gran enseñanza. Y seguimos con esa inquietud también ahora en estas épocas, donde nos sorprendemos mucho cuando vamos a algún lugar público, nos encontramos con diferentes grupos sociales, personas, familias, y vemos, ¿no?, la manera tan distinta que ejecutan ahora las familias, sobre todo ahora quién manda, los hijos o los padres. Y ahí es una de las, es uno de los ejemplos que hemos, de hecho, hablado mucho de ese tema, por supuesto, porque es algo que hoy en día parece ser no una moda, sino un efecto muy marcado. ¿A raíz de qué y por qué, ¿no? Pues obviamente toda acción tiene, toda acción tiene pues su consecuencia. En este caso, pues tiene mucho que ver con la educación que hemos recibido otras generaciones y con las necesidades, los tiempos y, por supuesto, las limitaciones que también intervienen mucho en la vida y que no permiten, por supuesto, tener muchísimo mayor acercamiento con los hijos y tener más dominio, en el sentido, en el buen sentido de la palabra, no dominio de manipulación, sino un dominio sobre una educación que tiene que insertarse con valores, con principios que ejercen, por supuesto, una calidad humana en las personas, en esa formación desde la infancia hasta la vida adulta, hasta que ya pueden volverse independientes, que hablamos hace un momento de los niños que tienen 25, 30 años, siguen viviendo en casa de papi y mami, y por supuesto pueden tener alguna carrera, pero no ninguna disposición de emprendurismo o de levantarse por sí mismo. Y esto es radicable a muchas otras cosas, en el sentido de la pérdida de valores, de la pérdida, por supuesto, de sentido en la, de sentido común en lo que es un sistema de familia, ¿no? El respeto. Sí, definitivamente, Ale. Fíjate que, pues bueno, hablando de nuestros valores, retomando este excelente tema, muchas veces se pierde, o los jóvenes, o los también los adultos, pierden el valor de respetar a sus padres. ¿Por qué? Porque entran los juicios, como tú dices, mi padre hizo, mi madre hizo, ¿por qué ahora me dice?, ¿por qué ahora? Entonces creo yo que ese valor de respeto hacia los padres es indispensable ahora. Ahora, hoy en día, en todas las naciones. ¿Por qué? Porque si se les pierde el respeto a los padres, a la madre, al padre, hayan hecho lo que hayan hecho, hayan vivido lo que hayan vivido, pues vamos, caemos en ese antivalor. En ese antivalor que, vamos, va a generar confusión entre padres e hijos, odios, disputas. Y lo único que se hace es alejarse de ellos. Todos cometemos errores, Oli, sabemos que somos humanos. Y fíjate que me gustaría hacerte mención de una tribu africana que se llama Sawabona, en donde cuando alguien comete un error grave, una equivocación, como aquí dicen los chavos, la regó gacho. Así es. ¿Sí? La regó, se puso mala copa, se puso mal plan. Fíjate que en ese pueblo, Oli, ¿sabes qué es lo que hacen cuando esa persona se equivoca? Obviamente al otro día está arrepentida. Claro. La tribu acude a esa persona y la apoyan y le hacen ver todo lo bueno que también ha hecho esa persona. ¿Para qué? Para que también ella pueda equilibrar esa falta de respeto que cometió hacia él mismo o hacia otras personas. Y es real, lo pueden investigar, es un pueblo que existe en África y que de verdad, porque ellos tienen la ideología de que la equivocación es buena para la reflexión. Así es. Y para poder volver a iniciar. Entonces, imagínate qué maravilloso que aquí, en vez de que pues ya uno pues cometió la equivocación, o las personas, los padres, los hijos, en vez de recriminar, de juzgar, se juntara toda la familia, Oli, o los amigos de verdad, y dijeran, a ver, bueno, sí, ya hiciste esta equivocación, este antivalor, lo hiciste, ahora vas a ver lo bueno que tú eres, todos los valores que tú tienes, tú eres muy alegre, tú eres honesto. Claro, los introyectos. Exacto. De la vida. Exacto, claro. Le hacen ver sus valores, entonces, lejos de que esa persona caiga en depresión, en culpabilidad, en cosas tan terribles. Sí, que de ahí se desencadenan, por supuesto, otras cosas terribles. Ajá, como son adicciones. Exacto. Y demás, ¿no? Y que te aleja de tu espiritualidad. Totalmente. Entonces, qué maravilloso sería que lo hiciéramos en todo el mundo, en todas las naciones, que nos apoyáramos. Así y es. Tendría más confianza esa persona en rescatar sus valores, porque ya vio que sí cometió un antivalor, pero está dispuesto porque tiene el apoyo, la comprensión. Exacto. ¿Sí? Porque todos, es de humanos equivocarnos. Por supuesto, Oli. Y como dices, es desde la única manera que podemos reflexionar y aprender a hacer las cosas mejor y a ser mejores personas. Así es. Y si en el caso de una sociedad o de un grupo, ¿no? En el caso de un grupo étnico o en el caso de cualquier tipo de grupo, existe este sentido común, este sentido de humanidad, este sentido también de unidad, que es realmente el encontrar equilibrio, no solamente en él, sino el no perder el equilibrio por él. Perfecto. De todo un grupo, que es realmente un trabajo en equipo, que eso es realmente un valor muy importante, que posiblemente, creo yo, sea la receta más clara para el éxito en cualquier caso, en cualquier tipo de proyecto, en cualquier tipo de nación. Porque si no se maneja esa unidad, obviamente las cosas no se fortalecen. Definitivamente. Y ahí hablando de que todos van con uno y uno va con todos. Uno va con todos, que puede ser la manzana que pudre a una manada, o puede ser la manada quien salva a esa manzana. Sí. Entonces, hablando de esa parte, es un valor del rescate de la humanidad, del sentido del amor, del crecimiento y de la evolución, el sentido de darle al que necesita, sacarlo adelante, de poder hacer pues esa retroalimentación con esa persona, y no solamente para decirle lo bueno que es y que se levante, sino para que vaya aprendiendo, que eso es lo más fundamental en este sentido. Y bueno, seguiremos hablando. Si quieres participar, estamos abiertos en línea. Tenemos el 777-303-9289 en WhatsApp también, o tenemos al Facebook, puedes intervenir con nosotros en mi Facebook personal, La More Oli. Con muchísimo gusto te agregamos y platicamos si tienes algo que proponer. Yo quiero hablarte un poquito, si podemos poner por ahí algo en off, para platicar un poquito de Jutepec, porque Jutepec también, como municipio de los 33 municipios de nuestro maravilloso estado de Morelos, tiene su historia. Y me encantaría hablar un poquito de este municipio tan lindo que nos ha invitado a vivir y a convivir con él, como lo dije en un principio, en esas palabras que me nacieron, con muchísimo agradecimiento por las puertas abiertas que me han dado a mí y obviamente a los proyectos que por Morelos soy y en mi caso podemos traer para ustedes. Y Jutepec, Morelos. Hablar de Jutepec es remontarnos a la existencia de los primeros hombres en territorio mexicano. También es describir un suelo que ha tenido que vivir cada uno de sus etapas históricas hasta nuestros días, manteniendo su esencia histórica y de leyendas. Gracias a los hallazgos arqueológicos, pero sobre todo a las memorias narradas por los ancestros, que continúa siendo compartidas por los oriundos de Jutepec, se ha logrado mantener una tradición oral, las anécdotas que dan cuenta de la particularidad cultural y religiosa de esta tierra, hoy plasmada en algunos ejemplares gracias al interés de historiadores y escritores. Óscar Daniel Núñez Vázquez, promotor de identidad cultural del municipio, dijo que algunas pinturas rupestres ubicadas en cuevas son testimonio de que el hombre primitivo estuvo allí y que los hallazgos arqueológicos como basamientos, algunas figuras e ídolos prehispánicos, así como la aparición de Xihuantepec en el mapa de los tributos de la provincia de Cuauhnáhuac. Es otro dato importante de que el poblado tiene una existencia milenaria de la época del hombre prehispánico. Núñez Vázquez comentó que los suelos de Xihuantepec, palabra de origen náhuatl que significa en el cerro de las piedras preciosas. Tribus como los Olmecas, Mixteca, entre otras, habitaron el lugar, pero los Tlahuicas fueron la última en llegar a instalar uno de los señoriales más importantes del lapso prehispánico. La zona alberga la existencia del hombre prehispánico por cantar y contar con figuras y fauna peculiar. Uno de los climas más formidables de la región, el cruce de los ríos y los manantiales, aspectos que también le valieron para ser un señorío muy importante. El lugar fue punto clave en la producción de algodón y arte plumario. Ambos aspectos lo distinguieron como pueblo de confección de trajes para los guerreros, así dijo el promotor cultural. De época colonial se cuenta que Hernán Cortés albergó a sus tropas en Jutepec antes de tomar Cuernavaca. La edificación del convento es el máximo símbolo de los colonizadores y fue edificada alrededor de 1529 por la Orden Franciscana, el patrono de el pueblo de Santiago Apóstol, de quien se dice que fue quien Cortés prometió edificarle un templo si lo grababa en la conquista de Villa de Cuauhnáhuac. La colonia estuvo marcada por grandes cambios. Jutepec consolidó su historia como un pueblo de tradiciones y leyendas, las cuales se han descifrado mediante inscritos extraídos de entre los túneles del templo. Sobre la revolución han sido varias las memorias relatadas. La presencia del general Emiliano Zapata en la toma de la hacienda y de haber tenido la Sierra de Texcal como guardia y centro de operaciones son pasajes históricos de varios ejemplares. La desolación que vivió el pueblo en los tiempos de plomo por la revolución y la muerte de 225 zapatistas fusilados en la plaza de 3 de mayo de 1916, quienes aún son considerados como mártires y que cuyos cuerpos nunca fueron reclamados, siguen en la memoria colectiva de Jutepec. Pasada la revolución y tras la desolación de la tierra por miedo a morir, no fue fácil que la gente volviera al pueblo. La mención más antigua de Jutepec como municipio data de 1826, pero perdió gran parte del territorio con el que contaba. Las primeras casas eran pequeñas tecorrales en las calles de piedras que 100 años después se convertirían en una ciudad que cuenta con todos los servicios necesarios, pero con un arraigo a sus costumbres que la macha urbana no ha logrado desceñir. Hoy Jutepec invita a conocer su esencia, visitar sus ferias tradicionales y recorrer hermosas parejas y parajes como la Sierra del Texcal, los balnearios, la zona de San Gaspar y, bueno, los enamorados de su estampa en la cabecera municipal. Ciudad grande, ciudad viva, Jutepec, donde se encuentra la industria de nuestro estado, Morelos. Vamos un corte, amigos, y regresamos por Morelos Hoy. No se vayan, amigos, regresamos. Solo vamos a un pequeño corte. No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Cámara 0. Lo viejo y lo nuevo del cine y cortometraje para tus sentidos. Con las mejores secciones, invitados y recomendaciones. Escúchanos todos los miércoles de 12 a 1 de la tarde por www.radioitv.jutepec.gov.mx. La Asamblea General de la ONU proclamó 2015 a 2024 como el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, cuyo lema es Afrodescendientes, Reconocimiento, Justicia y Desarrollo. Al proclamar este decenio, la comunidad internacional reconoce que las personas afrodescendientes representan un grupo específico cuyos derechos humanos deben promoverse y protegerse. Así, los objetivos del decenio son promover el respeto, la protección y la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas afrodescendientes, promover un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de la herencia y la cultura de las personas afrodescendientes y de su contribución al desarrollo de las sociedades, aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales de lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia a que se enfrentan las personas afrodescendientes, Para México, el decenio afrodescendiente es una gran oportunidad para reconocer a los miles de mexicanas y mexicanos afrodescendientes y sus aportes a nuestra cultura, así como para construir un país libre de racismo y con igualdad de oportunidades y derechos para todas y todos. Este es un mensaje de Colectiva de Mujeres Malinali y Senderos para el Desarrollo Comunitario, con el apoyo de Semillas, Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer AC. ¿Sabías que en Jutepec se instaló el Centro Comunitario de Salud Sexual y Diversidad? La primera clínica municipal de México. Prevente, analízate y trátate. El servicio es gratuito. Más información en www.jutepec.gob.mx. Llámanos 516-8208. Jutepec, ciudad con sentido social. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Podemos crear un mundo mejor. ¿Te animas? Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Libertad de expresión es... ¡Pido la palabra! ¡Yo también quiero hablar! ¡Y yo! Que las organizaciones sociales, el movimiento indígena, las mujeres, los ecologistas, los sindicatos, las universidades, los jóvenes... Reciban frecuencias para operar radios y televisoras comunitarias, medios de comunicación ciudadanos. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. Regresamos a vivir la aventura. Estás aquí por Morelos Soy. Ya estamos de regreso, así es que gracias por escucharnos. Y bueno, agradeciendo siempre a todos los que se toman a la tarea de entrar al chat y mandarnos saludos. Gracias a Analón, gracias a toda la gente que nos está escuchando del extranjero, de España, de Estados Unidos. Y saludos a todos, muchas gracias por todos los saludos que nos están mandando aquí. Bueno, pues ya saben que todos los miércoles nos pueden escuchar directamente desde www.radioitv.jutepec.gob.mx. Y aquí estamos en su programa Por Morelos Hoy. Nuestra invitada, bueno, nuestra colaboradora en este segmento, hablando de valores y sobre todo interviniendo en estas raíces ancestrales como son nuestras raíces aztecas y cómo también se involucran hablando y en esta campaña que se está llevando a cabo, por supuesto, en Radio Jutepec, de la intervención afrodescendientes, perdón. Y que bueno, está Tania, Cristina, diciéndonos un poquito acerca de este tipo de tradiciones, perdón por la repetición, pero en este sentido, hablando de cómo funciona el sistema de vida en una etnia africana para poder ayudar a una persona que está en algún momento difícil o que ha cometido alguna falta dentro de ese grupo. Y lejos de, fíjate la gran diferencia de cómo una cura con amor es mucho más eficiente que una cura con dolor, ¿no? Es mejor la miel que la hiel. Hablando de condenas, pues es el reformarte y el poder crear en un ser humano una mejor, yo creo que un mejor desarrollo o reflexión es con amor, ¿no? Como lo has mencionado en este ejemplo, que yo creo que es la manera de que debe de ser también en casa, ¿no? Definitivamente, Ale, debe de ser en casa, en tu comunidad, en tu país, a todos lugares donde vayas. Y de verdad que, retomando esta tribu de África, ellos ven como la equivocación como un grito de auxilio. Así ellos lo expresan, que el equivocarse es un grito de auxilio. Ya no puedo más. Así. ¿Qué puedo hacer? Y ellos se reúnen 2 días con estas personas para apoyarla, para hacerle ver que también tiene cosas buenas, pero tiene que tomar el valor para retomar, obviamente, válgame la rebusnancia, ¿verdad? pero es obviamente los valores, ¿no? Que los que estamos ahorita tratando. Así es. Y bueno, esta es una cultura africana, vamos, con amor, como tú dices, es mejor que con reproches, es mejor que con coraje, es mejor que, vamos a decir, le voy a dejar de hablar porque ya no vale la pena. No, así al contrario. O es la rechazada, o no le hables porque no es buena persona. Todos tenemos la oportunidad día con día, y así como nuestros ancestros, nuestros antepasados saludaban a nuestro gran sol, Tonatiu, nos los saludaban, era el niño nuevo, era el amanecer, también el amanecer, el despertar para cada ser humano. Y cuando llegaba la noche, a donde se oculta el sol, que es el Cihuatlampa, el rumbo de la mujer, el rumbo donde se mete nuestro niño sol, y ya es para caer la noche, son los dos polos, el día y la noche, los valores que son el día y los antivalores, se podría decir, la oscuridad. La confusión, exacto, la falta de luz, tal vez la falta también de conocimiento, ¿verdad? Ese es el sentido que sí tiene esa polaridad, en donde, bueno, no es a lo mejor la falta de luz, sino la falta de conocimiento, porque la luz es conocimiento, es quien te ilumina, y eso pues viene con el tiempo, eso viene con la experiencia. Y hablando de grupos, pues siempre en un sistema grupal, ¿no?, de desarrollo de vida o de sociedad, existen personas mayores que tienen esa generalidad, bueno, ese rango más bien, de sabios, que son los ancianos, por supuesto, que te pueden retroalimentar, como es este caso, y ver cómo funcionar y enseñarte cómo funcionar ante las adversidades. Es bien dicho que nadie escarmienta en cabeza ajena, eso es, bueno, yo creo que lo más sabio que se ha dicho en la historia de la humanidad. Por supuesto que la experiencia se tiene que vivir, te tienes que caer, te tienes que levantar, y es como todo, es fortalecerte a través de la adversidad para hacerte no solamente más fuerte, sino mejor persona. A través del dolor, porque es inevitable, es como forzamos a nuestro espíritu a trabajar más para nosotros. Pero solamente trabajando el espíritu es como logramos establecer ese equilibrio entre nosotros como seres humanos y también como seres espirituales, con ese sentido común y ese sentido de humanidad, estar despiertos. Así es, Ale. Y hablando de lo que son también nuestros sagrados elementos ahora, aquí y en todo el mundo, nuestra agua, nuestro fuego, nuestra tierra amada, nuestro aire sagrado, pues yo quiero compartirles con mucho cariño, mucho amor, que pues bueno, cuando entremos en alguna confusión o descubramos algún antivalor, porque sí que nos damos cuenta, sí que nos damos cuenta cuando sabemos que pues no estamos haciendo lo correcto. Yo les invito a quien pueda hacerlo, pues tome un vaso con agua pura, un vasito con agua pura, un vaso cristalino, transparente, en donde hable con la esencia del agua que purifica, que limpia, que ponga su mano derecha, si es diestro, o su mano izquierda, encima de ese vasito, y haga una intención de pedir con todo respeto primero ante el Creador, pedir permiso para poder tomar esa agua y ser una sanación para su mente, para su organismo, para su espíritu, porque el agua de verdad es un elemento sagrado, bendito. ¿Por qué crees que los sacerdotes también? Pues bueno, el agua bendita, ¿verdad? Así entonces, es. Pues yo el los invito a, exactamente, a que como nuestros ancestros hacían, bebían agua de las montañas, le pedían permiso y purificaban sus cuerpos a través del agua. Es una invitación que humildemente les hago, quien logre, quiera de corazón, le aseguro que va a tener un cambio en sus acciones, va a meditar mejor, y de verdad que háganlo, los invito. Pues sí, ahora sí que el agua es a la vista purificante, no es transparente, así es que bueno, pues las cosas como son. Vamos a un corte y vamos a regresar con un poquito más de identidad morelense en Miradas Forasteras, de José Iturriaga. Este segundo párrafo de este capítulo que les vamos a compartir. Ah, espérenme, les tengo una sorpresa. Todos los

transmitiendo en vivo desde el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, ubicado en calle Mirador, número 65, centro de Jutepec. Más Cultura Radio, la voz de Jutepec. Regresamos a vivir la aventura. Estás aquí por Morelos Soy. Ya estamos aquí, amigos, y bueno, vamos a compartirles lo prometido, esta secuencia que seguiremos compartiendo con ustedes, de los 240 textos de extranjeros del siglo XVI al siglo XXI de identidad morelense en Miradas Forasteras, de José Iturriaga. El siguiente párrafo, del viajero francés Arthur Morlet, quien vino a México a mediados del siglo XIX, nos da luces acerca de una frecuente dilución de quimera y verdad. He leído que en tiempos de la conquista, el espectáculo inesperado del Nuevo Mundo impresionó tanto a los aventureros españoles, que ya no distinguían en su imaginación trastornada los límites del mundo real y de lo fantástico. Confieso sinceramente que había algo de esa credulidad ingenua en los sentimientos confusos que me agitaron cuando me hallé por primera vez en presencia de la naturaleza americana. El anterior es uno de los efectos más frecuentes en el que el forastero que nos visita. El azoro ante lo desconocido, y ello puede provocar un asombro embelesado. La otredad genera así un sentimiento positivo. Caso contrario es el de los detractores de lo mexicano, posición que surgió desde el mismo siglo XVI, cuando se debatía en Europa si nuestros indígenas pertenecía a la especie humana. Dos centurias más tarde, aún había vituperadores. Elías Trabulcé hace referencia a Benito María de Moschón, quien vino a México en el ocaso del virreinato a principio del siglo XIX. Este catalán dedicó varios escritos a refutar al holandés Cornelio de Poe del siglo anterior, el de la Ilustración. Ahí sostuvo Moschón que los indios no eran débiles, que habitualmente araban y cultivaban los ricos campos y que las chinampas de México y que no eran ni indolentes ni perezosos. También negó Moschó que sarcasmos como episcopales, que los hombres adultos tuvieran leche en las tetillas como las mujeres, y afirmó que eso era un disparate absurdo y risible. Además dijo que de Poe desvariaba gravemente cuando aseguraba que la carne de iguana comida provocaba el mal del venero, a que en América existían ranas que bramaban con terneras. De lo anterior cita a la turbulencia salta a la vista dos posiciones radicalmente opuestas ante la otredad. La de Poe, a quien su eurocentrismo lo lleva a un juicio extremo acerca de los indios mexicanos, exagerando hasta lo irracional la imputación que les hace de exotismo y barbarie, sin haber pisado nunca el continente americano. La otra posición, la de Moschó, quien sí vivió en México, habla no solo de un rescate de la verdad, sino de la reivindicación de los astros ante el vilipendio y la denigración. Estos criterios contrapuestos nos llevan a apreciar una nueva división con respecto a la otredad, la vivencial y la de Odais, valga el término coloquial. Aunque de Poe nunca pisó tierras mexicanas, sin duda que para él significaba la otredad, tan otra que exageró el invento hasta el colmo las diferencias con Europa. En cambio, Moschó describe sobre la otredad lo que le consta, lo que él mismo vivió y corroboró, la puritita verdad. ¿Qué tal? Ese tipo de señalamientos que se hacían en esas épocas, que se siguen haciendo por falta de cultura, y me refiero a falta de cultura y por ignorancia, que es lo mismo, en el sentido de no estar en un lugar y saber que estás ahí, o decir que estuviste, o sin saber que estuviste, por supuesto, hablar de algo que no conoces. Y esto se da mucho cuando se escuchan por ahí cosas, leyendas, cuentos, ¿no? Mitos. Y de México hay millones, sí, porque bueno, ha provocado eso. Inicialmente el origen de nuestros ancestros de simplemente tocar tierra mexicana ya te hace valedor una emoción, como lo dice aquí, imperdonable. Así es, Ale. Efectivamente, pues aquí en este gran programa por Morelos Hoy, de verdad que pues debemos de vivir así, por hoy. Creo yo que vivir el hoy, el presente, vivir hoy nuestros valores, hoy, y mañana también. En el presente. Pero en el hoy hay que practicarlos y llevarlos a cabo, Ale. ¿Para qué? Para estar bien, primeramente con nosotros mismos. Así es. Para estar bien con el universo. Así es. Y sobre todo, bueno, también tomar en cuenta lo que somos. Y para eso es esto que les comparto, que a mí me encanta este libro y ojalá lo puedan adquirir. Les voy a quienes están viendo la página. Bueno, pues este es el libro, lo pueden conseguir, yo me imagino que en cualquier librería, o vayan al Ayuntamiento de Cuernavaca, seguramente lo podrán conseguir. Está editado por Turismo Morelos y es La identidad morelense en miradas forasteras. Son 240 textos o relatos extranjeros desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, muy interesantes, hablando de la otredad, hablando de cómo nos miran de fuera y cómo es realmente este espejo de identidad y dónde hemos estado muy perdidos y dónde tenemos que trabajar y reforzar específicamente con nuestra identidad también los valores. Así es que, amigos, vamos a trabajar con eso, vamos a explotar esta gran identidad, esta gran raíz que tenemos como aztecas, con muchas fusiones, no solo españolas, hay de todo, sí, pero claro. Afortunadamente es esa misión de la culturización que ha tenido las intervenciones de otras culturas y que ha crecido y que ha evolucionado el mundo, hace que seamos mejores seres humanos con mucho mayor cultura, pero nunca perdiendo nuestra propia esencia que nos da la tierra donde vivimos, que es nuestra sangre. Y bueno, hoy nos tienes algo importante, hablemos de espiritualidad y aquí nos dice Tania, ¿qué representa el día de hoy? Hablando de esta mancia, o ¿cómo se le puede llamar? Sí, de esta esencia de nuestros calendarios, ¿no? Okay. Nuestro calendario maya marca. Hoy vivimos un día que es Tzemiquistli. ¿Qué significa Tzemiquistli? Es uno, muerte. Así es. Es el día que hoy rige, así como es lunes, martes, miércoles, para nosotros los anáhuacs es Tzemiquistli. Uno, muerte. No es para causar temor, ni mucho menos. Sabemos que, vamos, si existe la vida es porque existe la muerte. Y nuestros antepasados tenían un gran respeto hacia la muerte, porque era el paso al Mictlán, al lugar de reposo de los ancestros, de los antepasados. Lugar de gran respeto, porque ahí están nuestras raíces, sale precisamente. Ahí está el gran secreto de nosotros, todos los seres humanos, en nuestros antepasados, en esa memoria genética ancestral. Tenemos que estudiar, tenemos que profundizar de quiénes provenimos, desde dónde viene nuestra raíz, para poder reencontrarnos, para poder conciliarnos, para poder estar de alguna manera en contacto, ¿por qué no decirlo así? En contacto con nuestros ancestros que ya reposan en el Mictlán. Entonces, hoy, un día, uno, muerte, Tzemiquistli, pues hay que tomar este día como muerte, pero para el ego, para los antivalores, ¿sí? Tratar de hacer esa retrospección y de ver qué es lo que hemos equivocado para que lo podamos eliminar. Una buena reflexión para estar como reseteando nuestras actitudes, nuestros actos y todo lo que hemos querido trabajar hasta el día de hoy. Como dices tú, es un paso de trascender y de dejar atrás lo muerto y de seguir adelante con algo nuevo, por supuesto. Eso es la vida. Yo quiero agradecer a José, gracias por tu agradecimiento y por darme esta bienvenida nuevamente al radio. Por supuesto, y estaremos aquí todos los miércoles, lunes y viernes también tendremos programa directamente desde Radio 5M para que también nos sintonicen, ya saben, www.radio5m.com.mx. Y bueno, amigos, este programa es también para ustedes, así es que los invito a que si tienen historias, relatos, experiencias, si eres extranjero, por supuesto, para nosotros será un honor saber qué piensas y qué opinas de nuestro país, cómo lo ves de fuera, y si vives en él, ¿cómo vives en él? Si realmente disfrutas ser ya morelense y sobre todo mexicano, con estas raíces que realmente se impregnan desde el momento que respiras a hierba, ese olor que nos caracteriza, no solamente en México, sino en el mundo entero. Cuando llega un mexicano, olemos a hierba. Así es que, bueno, amigos, nosotros nos vamos a ir hoy, pero les voy a dejar una tarea bonita. Les vamos a dejar una tarea, sí, amiga. Sí, cómo no, claro. Por supuesto, es para el que mejor, de verdad, nos haga un audio en específico para cualquiera de los municipios de nuestro estado, como lo quieras hacer en poesía, en prosa, pero que sea un buen pensamiento que nos haga reflexionar sobre nuestra identidad. Lo vamos, por supuesto, a transmitir y a producir aquí en el programa Por Morelos Hoy con muchísimo cariño. Pero no solo eso, te invitaremos al programa a platicar contigo. Y bueno, es importante que la gente conozca a quienes aman sus raíces. Señores, nos vamos hoy, pero estaremos aquí como siempre todos los miércoles, los esperamos a las 11 de la mañana. Tendrán más tarde disponible el podcast para quienes no pudieron escuchar el programa al 100%. Bueno, pues lo tendrán. Y bueno, también lo podrán escuchar el viernes directamente desde Radio 5M, igualmente esta emisión y todas las que hagamos cada semana. Y aquí con nuestra amiga, muchísimas gracias, gracias a Tania Cristina. Gracias, Tlazocamati, aquí al centro de Jiutepec por darnos esta gran oportunidad. Y Ometeot, buen día. Aviso que va a haber próximamente taller de producción, radio y televisión, así es que pónganse en contacto directamente con nuestro amigo Javier Salas, porque tendremos todos los miércoles por la tarde aquí taller a todos los jóvenes que quieran participar, a quienes tengan interés en participar en radio y televisión. Ya saben, aquí en www.radioitv.jutepec.gob.mx o en el chat, quienes quieran pidan información, se las van a dar próximamente. Hasta la próxima. Gracias por Morelos Hoy. Por Morelos Hoy, cultura, tradición, gastronomía, turismo, arte, música. Vive toda esta aventura con nosotros. Cada miércoles a partir de las 11 de la mañana, sintonízanos en www.radioitv.jutepec.gob.mx con tu amiga La Moreoli. Y recuerda, Por Morelos Hoy.